tiempo ya dentro de lo que es la actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a quedarnos con lo que es el programa Vacaciones en Paz, que como saben, cada año se pone en marcha no solo en Ubrique, es Ubrique un ejemplo, ¿no?, de la solidaridad y nuestra comarca de la sierra, y en concreto la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Tierra Libre, Mantara Urra. Bueno, pues es un ejemplo de todas las asociaciones a nivel nacional, autonómico, que colaboran en este programa de Vacaciones en Paz para traer a menores de los campamentos saharauis, a pequeños, para que pues puedan al menos pasar esos meses de altas temperaturas, como saben, en pleno desierto. Bueno, pues al menos puedan pasarlo de una mejor manera, además con, bueno, pues esa asistencia médica con la que cuentan, y bueno, pues con la solidaridad, como decimos, del pueblo español en diferentes localidades, se puede hacer posible cada verano esta iniciativa. Y durante los próximos minutos vamos a repasar cómo están yendo esas actividades, y la verdad es que ya, además, apurando los últimos días, porque ya el próximo día 28 de agosto tienen que marchar de regreso hasta los campamentos saharauis. Vamos a hablar de todo ello con Manuela Agüera, como saben, portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique. Manuela, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, lo cierto es que ya apurando, ¿no?, esos últimos días, antes de que se marchen los pequeños, el día 28 es exactamente la fecha de regreso, ¿verdad? Sí, ya como suelen estar 2 meses justo, bueno, justo día arriba y día abajo, vinieron el 24 de junio, pues el día 28 es la vuelta ya, en lo que es el viernes de la semana, de sábado de la semana que viene. Se terminan los 2 meses de estancia y nada, a volver a su casa, que ellos también tienen ganas de volver, que parezca que no, aunque estén mal, su familia está allí y su tierra aquella. Claro que sí, la tierra nos tira a todos y nuestras familias, y es normal, y igualmente, y como decías tú, a pesar de que estén en malas condiciones allí, pues es normal que quieran volver también, por supuesto. Todavía quedan de todas formas unos días, 10 días por delante hasta esa jornada del día 28 de regreso. Coméntanos, Manuela, ¿cómo está marchando esta edición de Vacaciones en Paz? Pues mira, en un principio sin incidencias ninguna, todo ha ido bien, no se ha puesto ningún niño malo. Las visitas médicas han sido normales, ya dentro de lo que cabe, que ya es como antes, que se le hacía un estudio exhaustivo a los niños, porque venían muy mal, está viniendo muy bien, porque se nota los años que vienen de repetición. Y el que se ha llevado al médico es porque lo necesita, pero nada, una visita rutinaria, ¿no? Después el dentista también los ha visto. Las actividades que hemos tenido han sido, por ejemplo, la recepción del ayuntamiento, que fue ya a mediados de julio, fue estupendamente, los niños participaron, en fin, muy bien. La alcaldesa le habló unas palabritas, eso se ríe muchísimo, porque no sé por qué cuando vienen a los adultos hablándole a ellos le da como risa. Vamos, el acto estuvo muy bien. Después, otra de las actividades que se han hecho ha sido a la Cualán y a Rosamolino. En Rosamolino también disfrutaron muchísimo, porque tú sabes, la platita así en Sahara, estábamos acondicionados para los críos y se pasó un día estupendo. Esas han sido las actividades programadas para llevar a los críos, ¿no? Después, la manifestación, la de Algeciras no se ha ido de Ubrique, y la de Sevilla fue el día 4 de julio, que tampoco han ido las familias porque hacía mucha calor, y quien fue nada más fue Paco Rubio en representación de la asociación nuestra. Y eso ha sido de momento todo lo que ha habido, y ya de aquí a que se vayan, actividades concretas así para ellos no hay nada. Me imagino que sí que habrá a lo mejor algún encuentro, no sé si alguna cena de despedida. No, ya no, porque otro año sí lo había hecho, ¿no? En Ubrique también el mes de agosto vacaciones. Y también las familias no se quieren tampoco agobiar con decirle vamos y no vamos. Ya el mes de agosto no sé, a lo mejor alguna coincidencia quieren reunirlo, pero no, programan una actividad exactamente para ello, para despedir, ¿no? Porque otras veces sí que se había hecho, pero como dicen, no es complicado, ¿no? Sí. Es un compromiso más para la familia, y sobre todo en un mes de vacaciones como agosto, etcétera, ¿no? Sí, se le hace lo de bienvenida, sí se le suele hacer. En lo de cabeza, sí, en la vega. todas las familias llevan lo que sea, se ponen en común y los críos se reúnen esos todos y se, vamos, una noche se pasa estupendamente, sobre todo eso, que se ven otra vez todos juntos. Pero después la despedida, ya llevamos 2 o 3 años, pero la despedida no se les suele hacer. Por eso, porque si no falta uno, falta otro y no, la despedida no. Actividades, como decimos, sobre todo de ocio, de las que han podido disfrutar los críos. Imaginemos, ¿no? Si vienen del desierto, cuando ven parques acuáticos, ¿no? Como se ha visitado Aqualán o Arroyo Molino, lo que supone esto para ellos, ¿no? Hombre, pues imagínate, y más como están allí, las calores tan malas que hemos tenido nosotros aquí con ese tarot de polvo en suspensión que venía exactamente de allí. Nos mandaron unos vídeos, Juan Carlos, que eso es impensable, de que estas criaturas puedan vivir donde están. Sobrevivir con esa... El polvo que nosotros teníamos aquí, que lo teníamos todo amarillo, eso se veía en el vídeo salir del suelo, el polvo iba subiendo, las criaturas no pueden estar ni en las jaimas, ni en las casas sosas que tienen de adobe, la mayoría metidas en los cosos que tienen allí, porque era horroroso, y la calor, y la temperatura 45 grados a una sombra que no existe, o sea, que más de 50 y tantos grados para morirse, pues por eso los niños tienen que venir en el verano, sí o sí. Imaginemos las condiciones, bueno, es difícil imaginarse la que puedan estar y más aún en, como decimos, en estos meses, ¿no? de verano. Lo cierto es que sí que, Manuela, el número es menor, ¿no? Tanto en Ubrique como en la comarca. No sé si esto es generalizado, si falta más colaboración por parte de más número de familias. Ha bajado en toda España. Los niños que solían venir eran unos 4.000 a Andalucía. El nivel de toda España era unos 10.000, 10.000, 12.000 todos los años. Y ya llevamos desde que empezó la crisis, hemos ido bajando. A Andalucía este año han venido 1.400, o sea que han bajado bastante. Y el tema es ese, que no hay familias que acojan, se siguen acogiendo, pero aquí los veo yo. Por aquí, por las calles, bueno, en la plaza veo muchísimo y se me van los ojitos detrás de eso. Pero lo que te quiero decir que no, que ha bajado el número. El número ha bajado y es por eso, porque la familia, no sé, por la crisis, pero yo te digo que para coger un niño tampoco se necesita tanto. Vamos a ver, comer no te supone el niño grandes gastos. Después la ropita que se le suele poner y todo lo que tú tienes alrededor, le compras unas calzonas, que sea una camiseta, que... y a la hora de irse, que se le prepare una caja de equipaje con todo lo que se le suele meter, el que no puede, pues no puede, ya está, le vendes tú lo que tú quieres y se acabó. Que no es obligatorio ponerle una caja de 30 kilos que lo que se suelen llevar. Las familias suelen ir comprándole durante todo el tiempo que están aquí, a poquito a poco le van comprando gel de baño, le van comprando cosas que así no, que son artículos de lujo, como si dijéramos, ¿no? Sí. La miel, que es un producto especial para ellos, allí no la encuentra, entonces toda la familia le manda un tarro de miel, 1 kilo o 2 kilos de miel, pero que son cositas que tampoco es un desembolso importante, pero vamos, la familia que no, nosotros no somos quien para obligar a nadie a que coja niños. Sí, pero y ya está, y lo importante es que no se está perdiendo lo que es el proceso de vacaciones y seguimos para adelante con menos niños, pero bueno, ahí estamos. Así es, y ya son más de 2 décadas de continuidad, ¿no? Pues sí, 21 años exactamente, a eso en este junio pasado, que llegaron la primera vez a Ubrique concretamente. Ya en Andalucía llevaban 2 años viniendo, y nosotros empezamos en el 94, en el 1994. Así que a eso ahora 21 años. Y la asociación se formó en noviembre. También vamos por los 21 años ya. Un grupo de personas que seguís ahí, esos 21 años, ¿eh? Pues sí, quedamos poquito de los que empezamos con los niños, pero bueno, aquí estamos. Quedaremos 3 o 4 matrimonios de los que empezamos, y los demás son familias nuevas que empezaron acogiendo niños, el segundo año, el tercero, y la verdad es que una vez que empieza eso te engancha. Y como esto no se le ve solución de momento, sí. Que esa es la pena, pues tendremos que estar aquí. Ahora estamos con vacaciones y dentro de 2 meses empezaremos con caravanas, y así llevamos 21 años ya. Sobre todo porque cuando hablamos aquí de crisis, ¿no? En países como España, imaginemos, ¿no? Lo que es esa, es una crisis como la que tienen y las condiciones permanente. Y permanente, ¿no? Cómo tienen que vivir. Pues decíamos, lo importante es que al menos hay continuidad, ¿no?, en el proyecto, que eso es lo más destacado, lo más importante, aunque sí que es cierto que por esa coyuntura económica, al final el número de críos que están llegando son menos. Este año decíamos 14, ¿no?, en la comarca de la Sierra. Sí, entre Villa Martín, como te he dicho, Villa Martín, Olvera, Alcalá del Valle, Ubrique y Venauca. No sé si me he dejado algún pueblo, no, pero me parece como que... Y esos niños, pues, es el total de todo. Y en el... El sábado, pues, lo que te quería comentar, que saldrán desde Jerez. Y entonces las familias de aquí serán las que se encarguen de llevar a sus respectivos niños a Jerez. No sé si irán dos coches o irán tres coches, con los dubliques. O la propia familia iría cada una con el suyo, pero... Lo mismo van tres cosas y en esas tres cosas montan los cuatro o cinco que son, bueno, los nueve que hay en Ubrique. Y ya está, y van a Jerez y en Jerez se montan en el autobús que van directo ya para Málaga. Así que... Málaga en La Palmosa, que es ahí en la carretera de los barrios, y ahí se cogen ya el resto de los pueblos de aquí de las Andas y de toda esta parte. Y ya pues al aeropuerto de Málaga a esperar a que salgan. Y otro año más. Eso, el día de la partida, el sábado. El día de la partida, sábado el día 28. ¿Sí? En total, como nos decía, en el caso de Ubrique son nueve niños. Sí. Entonces se agrupan los de la Sierra, se marchan hacia Jerez y un poco se van agrupando poco a poco de las distintas zonas hasta el aeropuerto de salida, ¿no? Hasta el aeropuerto de Málaga. Pero ya van todos juntos en un autobús. Ya no es hasta así llevarlo cada uno individualmente. Los van a llevar desde Ubrique hasta Jerez, y en Jerez ya se montan en un autobús, se van todos los niños de Jerez, todos los niños de Sanlúcar, bueno, un autobús, dos autobuses, los de Sanlúcar, Sipiona, Trebujena, parece que también hay, en fin, toda la zona de aquí, de la zona de la Campiña y de la Sierra, son los que van juntos, la zona de la Bahía también, y luego ya el campo de Gibraltar, van con otros autobuses, porque claro, no van a ir desde aquí a recoger los del campo de Gibraltar. Cada zona lleva su autobús y ya está, y ya directamente pues para el aeropuerto de Málaga. Lo cierto es que cada año además se intenta, hablamos, ¿no?, de más de 20 años, desde que se iniciaba todo este proyecto, cada año se intenta facilitar más las cosas a las familias, por ejemplo, ¿no?, en el caso del regreso, que no tengan que ir hasta Málaga, sino pues bueno, ya hasta Jerez, y de allí llevan todo. O sea, que siempre se dan paso para intentar facilitar las cosas, ¿no? La familia no ha ido nunca a Málaga a recoger los niños. La familia, íbamos nosotros. Y nos pegábamos un tute que no lo veas. Sí, lo que me refería. Me acuerdo de habernos comentado, ¿no?, que teníais que ir hasta allí. Porque íbamos diario. Recogíamos los niños que venían de madrugada, volvíamos a Ubrique, nos traíamos todos los de la zona, hacíamos el reparto, entrábamos en Olvera, tortábamos, en fin. Y a las 7 de la tarde o las 11 de la noche también hemos cogido, porque como los vuelos vienen de madrugada, pues tira otra vez para Málaga. Y eso era hasta que tal... En la federación se llegó a un acuerdo de que no podíamos estar todos en la carretera. Entonces, después ya hemos estado un número de años que estábamos toda la semana allí. Recogíamos los niños, los poníamos, iba un responsable en el autobús, que era después que los soltaba. Recogíamos niños, iban en fin, de otra manera que no era el venir. Y las familias después venían aquí, allí, algunas veces en los salones de la ahí abajo, allí en donde están los de... Sí, así abajo en los salones de la A, y así iban las familias ya, y así hacíamos el reparto de los niños. O sea, no sabían cada uno cuando venía. Al principio en el Llano del Prado, mira. Y el primer año que vinieron, Juan Carlos, llegaron a las 5 de la mañana. Entonces venían directo desde Madrid en un autobús. Es que las cosas han cambiado muchísimo. Claro, es lo que comentaba, ¿no?, a nivel organizativo. De lo curry a las 5 de la mañana. Aquellos niños no tenían nada que ver con lo que viene ahora. Vamos, ni soñando. Y esa también es una grandísima satisfacción. ¿Cómo veis la evolución y lo que supone este proyecto para los críos, ¿no?, en las condiciones que ya vienen, que no son las mismas que, por ejemplo, hace esos años, ¿no? Sí, hombre, ya los niños, mira, los primeros venían, los pobres desorientaditos, venían mayores. Nosotros la mayoría de los que estuvimos aquí, algunos sí críos, pero la mayoría eran grandes todos. Desorientados, así que no, la primera vez que conocían, no sabían una luz... Una lavadora, yo tenía uno que se sentaba delante y se ponía así, para acá, delante de la lavadora. Subir las escaleras, eso era, vamos, horroroso. Y los que vienen ahora, esta gente sabe dar más que frías, como dice el refrán. Estos que vienen ahora nuevos, mira, lo primero que vienen, vienen limpios, vienen bonitos de piel, los pelos bonitos, pero aquellos pobres que vienen entonces, que es que claro, lo que ha ido mejorando aquello era la salida de todos los niños, como vienen como embajadores, se lo conocen en su país. Se llevan material, se llevan dinero. ¿Qué quiere decir? Pues que aquello va mejorando un poquito en las condiciones de ellos mismos. Claro, al cabo de todo el año. Claro, pues eso es. ¿Eh? Y así sí se ve que hemos mejorado muchísimo los 20 años que llevamos. Y como decías, sí, se tiene que seguir en esa línea. Así que imagino que una vez que finalice Vacaciones en Paz, pues pensar ya en Caravana por la Paz, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Ya una vez que terminemos ahora, cuando se vayan los niños, habrá un mes de descanso más o menos de todo lo que es, y empezar con Caravana. Caravana otra vez. Otra vez recoger alimentos, otra vez lo mismo, y en febrero mandan los camiones para allá. Ya está que hay... Gracias, no se le ve color, vamos, color de decir... Sí, solución internacional. Una fiesta, no. Así que, y si no se van de caravana, pues esta gente no come. Eso es lo triste. Así que... Las asociaciones que siguen luchando, que siguen desarrollando esa labor solidaria y los grandes programas al cabo del año son Vacaciones en Paz, como decimos, por un lado, y de otra parte también Caravana por la Paz con el envío de alimentos hasta los campamentos a saharauis. Pues Manuela, nos vamos a quedar aquí con, como decimos, esas novedades. De todas formas, ya cuando vaya finalizando, dentro de semana y media, si te parece... Bueno, pues culminamos un poco, ¿no?, el balance de lo que está haciendo esta edición de Vacaciones en Paz y bueno, pues justo antes de su marcha, como decimos, de los críos, el próximo 28 de agosto en lo que se refiere a esta edición. Así que, Manuela, nos vamos a quedar aquí. Lo dicho, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Gracias. Venga, buenos días. Buenos días. Adiós.